al fin del capitalismo ha llegado. Tú. Perdón, perdón. Así es. Vino y cigarro están funcionando. Tú no lo sabes, no te has enterado. Solo quiero que me dejes un vino y cigarro. Vino y cigarro. Vino y cigarro. Vino y cigarro, vino y cigarro, vino y cigarro. El fin del capitalismo ha llegado. Tú no lo sabes, no te has enterado. Espero que quieran vino y cigarro. Vino y cigarro. Vino y cigarro. Vino y cigarro, vino y cigarro, vino y cigarro. El fin del capitalismo ha llegado. Tú no lo sabes, no te has enterado. Espero que queden vino y cigarro. Vino y cigarro. Vino y cigarro. Vino y cigarro, vino y cigarro, vino y cigarro, vino y cigarro, vino y cigarro, vino y cigarro, vino y cigarro, vino y cigarro, vino y cigarro, vino y cigarro, vino y cigarro, el cerebro te talan.